Llegó el momento de olvidar todo lo que te salió mal en el día. Enhorabuena con María Letona. Force myself to is gonna bring me down. Oh, no way and no how. I'm letting go of the wheel. luchamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. Reactor 105. Libera la reacción. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron 3 nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de la Ciudad de México. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Looking for some. está Sweet Dreams Are Made of This en la versión de Marilyn Manson, un sencillo original de Eurythmics. Dulces sueños, ¿cómo están? Perdón por llegar tantito tarde, pero hoy la ciudad es un caos. Como ya saben, es viernes 12 de enero, ya empieza el trafical, ya los niños regresaron a la escuela, si no me equivoco. Pero pues eso no va a impedir que los acompañemos hasta las 6 de la tarde en una enhorabuena más para cerrar esta semana. Hoy no es un día cualquiera. Fíjense que desde la mañana ando monitoreando las redes sociales y es el Día Mundial del Mazapán. Le acabo de avisar a Cris y me dice, ah, mira, pues me comí un mazapán hace rato. Así que si usted por casualidad o sabiendo que era el Día Mundial del Mazapán ya comió mazapán, pues ha de saber que está haciendo lo correcto. El mazapán es un dulce que en México por lo general está elaborado con cacahuate y azúcar. Llegó a nuestro país por influencia española, aunque su origen es incierto ya que varios lugares en Europa reclaman su creación y hay registros de preparaciones muy similares en las culturas egipcia y árabe. El cacahuate contiene ácido fólico, clave para el desarrollo de nuevas células en el cuerpo, además de complejo B, que ayuda a combatir el estrés, y a pesar de que su ingrediente principal es el cacahuate, la receta que llegó a nuestro país era a base de almendras. Las almendras aportan grasas monoinsaturadas y proteínas relacionadas con la protección cardiovascular. Miren, yo que pensé que ya había vivido para ver los días mundiales de todo, nunca pensé que existiera el Día Mundial del Mazapán. Así que dije, es la oportunidad perfecta para cerrar esta semana de enhorabuena y que pidan ustedes todas las rolitas que se les ocurran con la palabra dulce, como esta de Sweet Dreams, que fue la que yo puse, pues para poner un poco de despapalle, que al fin y al cabo es viernes y el cuerpo lo sabe, y por si fuera poco, es día del mazapán. Hashtag enhorabuena mazapán, pueden escribirme al Twitter o X, arroba Mariana del Radio. Dice, ¿qué show, María? Que suene dulce soledad de enjambre, dice Jerrin. Jerrin, eres la primera persona que pide, así que con mucho gusto voy a ponerte tu petición. La segunda persona que pide es el Iván Hernández, hashtag enhorabuena mazapán. Podría sonar Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, o The Sweetest Thing de U2, o Mi Dulce Niña de los Cumbia Kings. Y esa es la de Mi Dulce Niña, nanana, tú me fascinas. Bueno, a ver, son esas rolas que aunque no queramos, no sabemos todos. No quiere decir que va a sonar. La que sí va a sonar, ¿por qué no? Un poquito de enjambre. Que por cierto, los enjambres, si no me equivoco, también son otro tipo de dulce. Son esos cereales, ¿no? Que vienen cubiertos ya sea en chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate con leche. Y les llaman enjambres. Así que en este Día Mundial del Mazapán vamos a poner la dulce soledad, que a veces queremos llamar dulce y no lo es tanto, pero otras, pues puede resultar serlo. Hay cada quien. Bienvenidos a hashtag enhorabuena mazapán. ¿Cómo no íbamos a celebrar el día del mazapán, oigan? Dulce soledad de enjambre. Hoy bien pude estar acompañado, romper el hielo donde estaba encerrado. Intercambian sonrisas, palabras. dulce soledad de enjambre en este Día Mundial del Mazapán. Estoy aquí platicando con Lena porque ya 16, 17, 18 de febrero se va a realizar en las Estacas Morelos el Festival Baidora, y justo mañana es Láser, su programa de música electrónica a medianoche, y hicimos una especie de medio repaso del cartel. Lo que más me llama la atención este año son los actos nacionales, curiosamente. Por ahí, si van a ir, pues ya saben, no se pierdan algunos que vamos a recomendar. Mañana me pueden escuchar a mí, a su servilleta, en esta frecuencia, a la medianoche. No sé si me voy a lanzar, Lena. A ver, le abrimos el micrófono a la Lena. Échale. ¿Cómo estás, Lena? Feliz Día del Mazapán. Feliz Día del Mazapán, María. Ridículo. ¿Te gusta el mazapán o 2-3? Ah, uf, me encanta. ¿Ah, sí? ¿A ti? En tu top 10 de dulces nacionales, bueno, o de dulces típicos, ¿estaría el mazapán? Sí, totalmente. Yo también. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta del mazapán? Que lo puedes moldear. ¿Quién no ha agarrado un redondo mazapán y lo ha apretado con el puño y ha dicho, ahora tienes forma de quién sabe qué y te voy a comer? Así es. O el típico juego de a ver si lo puedes lograr abrir sin que se te rompa. También. O el juego del fufurufu. ¿Tú te sabes el juego del fufurufu? No, ese no me lo sé. Te comes un mazapán y dices fufurufu y luego me platicas qué pasa. Pero bueno, ese era típico de la escuela. A ver si puedes decir fufurufu sin escupirle medio mazapán a la maestra. A la persona de enfrente. En la cara, claro que sí. Bueno, a ver, ya, estábamos hablando de el Baidora. Está bueno el cartel, está rudo porque está bien lejos y pues ahí son tres días aparte. Son tres diotas y hay zona de acampar. ¿Tú has ido alguna vez? Sí, el año pasado estuve por allá produciendo. ¿Repetirías? Sí. Bueno, pues ahí tienes tu respuesta. Lena va a ir a cubrir para nosotros. El Baidora, ¿verdad? ¿Era el Baidora? Sí, sí es el Baidora. Pero que nos digan, ¿sí o no quieren ver a María allá? No. A mí nadie me quiere ver allá. Yo con mucho gusto hago el ancla por acá. ¿Sabes qué pasa? Ya no aguanto los tres días, o sea, ni dos. Ay. La neta. O sea, aparte el fin de semana que sigue del Baidora es el EDC. Sí, y ahí no voy a faltar porque es misa. O sea, viene el amo y maestro Carl Cox. Y yo no puedo faltar a ver a mi señor Carl Cox. Porque ya lo he visto más veces, yo creo que a mi propia familia. En el YouTube. Es totalmente tu festival, es tuyo. Sí, pues sí, es un poco comercial. Pero fíjate que le han echado muchas ganas a los otros escenarios, ¿no? Entonces los ¿y otros qué te parece el cartel? Está bien chido. La ¿sí neta, te gustó? Claro, oye. Tanto para los que les gusta lo comercial, como David Guetta y demás, y Carl Cox también es medio comercial. Exacto. Como para los que no. O sea, también como las ondas las más under. Pero obviamente, próximo fin de semana haremos un láser. Estás como, ¿quién era ese que le decían? ¿A quién vienes a ver? ¿Quién era el del que? ¿No se acuerdan de ese video que se hizo viral? Concierto. Fan, a ver, vamos a ver si lo encontramos con esas palabras. Lady Wu, fan de Menudo. Era de Menudo. ¿A quién quieres ver? ¡A Menudo! ¡Ah! Eso lo hacía cada rato. A ver, ¿lo ponemos en el audio? Ya, pues es viernes, el cuerpo lo sabe. A ver, échame aquí, mira, espera. Porque viene con noticias y toda la onda. No, no queremos saber nada, Magali Ayala. Solo queremos el video. A ver, ahí está. Creo que, no. Queremos el original. Ah, no, aquí lo fueron a entrevistar hasta su casa. No, es que sí, se hizo muy famoso. Es el Lady Wu. Era el principio de todos los ladies y los lords. Te vamos a llamar a ti Lady Baidora. ¿No o no? Lady Wu, fan de Menudo, original. Nada más, pero no quedarnos con las ganas. Con esas ganas de escucharlo. A ver, ahí está. Se supone que ahí está. Pues que nos manden sus mensajes, que nos digan si quieren también ir para el Baidora. ¿Qué opinan? ¿Vamos a regalar boletos? ¿Se sabe o no? ¿Se oye o no se oye? ¿No se oye? ¿Sí se oye? No. ¿Nada? Se oye. ¿Por qué no? No se oye. Ahí está. Este es que está en sí. Gracias a la persona que está antes de mí, que siempre me deja la compu en mute. ¿Ahora sí? Ya lo puse. Ya no le puedo subir más, ¿eh? No se escucha. ¿No se escucha nada? Lo estoy viendo, no saben qué frustración. Tiene una cara de felicidad. Me gustaría que se escuchara. A ver. Sí, sí se oye. Sí se oye. En el cable no. Es que miren, aquí sí se oye, mira. Y si tú pudieras. Fanático de Menudo desde hace muchos años. Y arriba Miguel y Robert.

recuerda a las chamanas de Chamanas, una banda que... ¡Ay, tú sí también, cállate! ¡Qué mala, qué groseros! Y todos cantábamos esta... ¿A poco no? Esta y el cover de Purple, Yellow, Red and Blue, también de Portugal The Man, la cantábamos todos. Era cuando Amalia era la vocal y luego, pues quién sabe, cambiamos de vocal. Y pues luego, ¿qué pasó con de Chamanas? No sabemos. Ahí sí, no sabemos. Pero quedó perfecto. Gracias por pedirla a través del X arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Mazapán. Capi Ave dice Enhorabuena Mazapán, Dulce Amor de Gondwana. Y hace rato mencioné tu muñeca de la cantante Dulce. Dulce María. Ayer estábamos diciendo que en algún momento se corría el falso rumor de que yo era Dulce María, pero no, nada más se parece mi voz, pero no soy yo. Si no, no estaría aquí. Estaría gozando de las riquezas de RBD. Claro que sí. Edson Pérez, hashtag Enhorabuena Mazapán, feliz día y saludos. A ver si puede sonar Bittersweet Symphony de The Verb, Bittersweet de Apocalíptica, pero en especial Itotiani de Chicano Batman, su mero día. Por cierto, hablando de días, si no me equivoco, hoy es cumpleaños de Dark Horse, así que un aplauso muy grande a ese nuestro radio escucha que siempre está al pendiente y siempre está al tiro para los memes. Ahí creo que hay una cuenta en Instagram que se llama Memes Reactor. Síganla, la neta se pone chido. O sea, por la cuenta que me trae, ya sé que se van a reír a mi costa un par de veces, pero no importa, estamos puestos. Pluchi dice, tengo duda, para este hashtag Enhorabuena Mazapán, ¿se vale pedir a los caramelos de cianuro con el último polvo? Sí, se puede. Se puede porque, aunque no queremos cianuro en nuestras dietas para nada, pues sí, el mazapán, si uno no lo sabe manejar, se vuelve polvo. Obviamente se refieren a otro tipo de polvo, pero no voy a entrar en detalles. Bistec de burro, dice, los caramelos de Monterrey, no, hombre, todos estos que acabas de poner aquí, dice que son sus dulces mexicanos favoritos, el acitrón de las roscas, a mucha gente no le gusta, mucha gente quita el azúcar, digo, el acitrón y se va por el lado del azúcar, y por eso sale el muñeco, porque los panaderos lo saben, y lo ponen ahí, para que cuando tú evitas el acitrón, te salga, para los tamales, va. Los dulcecitos de colores que daban en las posadas, ¿cuáles eran esos? ¿Cuáles daban en las posadas? Dulcecitos de colores. ¿Como una pasa dentro? ¿Mm? Las cocadas. Las cocadas, el mazapán. Qué bueno que va a venir el Blakey. Así es, hoy tenemos viernes palomero. Hoy serán palomitas de azúcar, palomitas dulces. No sé, ¿han probado la mezcla de palomitas de queso con palomitas de mantequilla con palomitas dulces? Suena horrible, pero la verdad es que está chido. Está bueno. Ok. Vamos a seguir adelante. Misael dice, hashtag Enhorabuena Mazapán. Podría sonar Sugar de System of a Down. Feliz viernes para todos. Todas pueden sonar. Muy, muy buenos días, querida María. Yo para este Enhorabuena Mazapán propongo un mundo de caramelo de Dana Paola. Es broma, pero quedaría muy bien. ¿Cómo les urge? Ya les urge una enhorafresa, pero una enhora superfresa les urge. Ya los vi, Gabriel Lascano. Dice, quisiera unos panditas sabor mazapán. Órale, qué loco. Pero como ese producto no existe, pido Candy de Iggy Pop con Kate Pearson o Miss Shops de Pulp, ya que en el pasado con una capital, Jarvis Cocker lanzó unos pulparindos. Sí, es cierto, estaba yo ahí. Como su club de fans se llama Pulparindos de Pulp, pues abrió una caja de pulparindos y los aventó al público. No sé, ¿qué club de fans se llamaría los mazapanes? O los mazapunks de los Ramones. O de Guns N' Roses por la rosa. De la rosa, pues. Alex Rob. Mi propuesta sería Sweet Child of Mine de Guns N' Roses o Sweet Dreams de Eurythmics. Ya la pusimos. Sweet Home Alabama. Ese es un rolón de Lynyrd Skynyrd. ¿Saben qué? Hoy es viernes. Hoy nos damos todos esos gustos. ¿Por qué no? Ya pusimos varias en español. ¿Tú te sabes esa rola? No, creo que ni habías nacido, Lena. Ni estaba siendo planeada. Bueno, hay una banda que se llama Lynyrd Skynyrd. Había. Y tienen esta rolita que se llama Sweet Home Alabama. Muy country y sellos, pero muy chidos también. Y además, todas las bandas de punk amaban a Lynyrd Skynyrd. ¿A poco no? ¡Qué rolota! Siguen aquí en hashtag Enhorabuena Mazapán, disfrutando del viernes. Big wheels

Bueno, ni me acuerdo qué disco, no sé si era una compilación esta, pero la neta es que gracias por pedirla a través del X, arroba Mariela del Radio. Le recuerdo que estamos utilizando el hashtag Enhorabuena Mazapán, porque hoy es el Día Mundial del Mazapunk. Y como Día Mundial del Mazapunk, pues estamos utilizando la palabra dulce. Dice, buenas, buenas, María, mi propuesta esta tarde azucarada es Ballroom Blitz de Sweet. Saludos. Ay, yo me acuerdo de este comercial. ¿Te acuerdas? A ver, si yo te digo, Cris, un búho chupando una paleta. ¿Eh? Exacto. ¿Cuántas chupadas para llegar al relleno chiclosito? Al chiclocentro. 3. Ay, según, porque la mordías, exactamente. Fausto dice, hashtag enhorabuena mazapán. Hola, enfermera. Ok. Oye, yo sugiero a The Rolling Stones, Brown Sugar o Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Saludos desde Xochimilco y arriba las poderosas águilas del América. Eso ya estuvo de más, ¿no? Digo, aquí en este programa, miren, yo no le voy a nadie ni le dejo de ir a nadie, pero se sabe, es oficial y se sabe que en la sección de deportes con Liliana, pues se le va a los Pumas, ¿verdad? Pero pues bueno, arriba quien sea. Yo antes decía que le iba a la América nada más para ver la reacción, y la verdad es que no muchas veces obtenía reacciones positivas, he de decirlo. Edgar, hashtag enhorabuena mazapán, hola, hola, la canción de Home Sweet Home de Motley Crue o Sweet Emotion de Aerosmith. Hace un montón que no ponemos a Aerosmith. Pero Lemon Fly está pidiendo también una que han pedido bastante. Y yo creo que ni siquiera necesita así como presentación. Simplemente, yo me acuerdo cuando salió esta canción. Sí, sí me acuerdo. ¿O no? ¿O no me acuerdo? ¿Quién sabe? A ver. ¿Será esta? ¿Neta es tan vieja? ¿Puedes creer esto? A ver. Chanclas, The Sweetest Thing, YouTube. I'm The Sweetest Thing y pues historia ahora sí que especial. Yo decía, no puede ser, ¿no? Bella, fecha de lanzamiento 1987. Digo, no puede ser, tampoco estoy tan ruca. Yo me acuerdo ya de haberme aprendido en memoria esta canción, de haberla sonado en el coche, etcétera, etcétera. Digo, no me cuadran las fechas. Y es que originalmente salió en 1987 como parte del disco de Joshua Tree, creo que era un lado B de Where the Streets Have No Name. Y ya después salió un compilatorio de lo mejor de 1980-1997 y ahí salió como sencillo y fue cuando más famosa se hizo The Sweetest Thing. Ya, 1997 se me hace mucho más coherente que 1987, la verdad, o por lo menos de cómo la viví yo. Gracias por pedirla a través del Twitter o X arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Mazapán. Por cierto, ya llegó Blakey, pero vamos a ir un corte primero, porque no sabía yo, pero ¿tú sabías, Chris, que existe el pulque de mazapán? ¿Sí? ¿Se puede hacer pulque de todo? De todo. Ok, más adelante vamos a hablar del mazapán, perdón, del pulque de mazapán. Oli Bender dice, ¿qué nombre tan más perrón para el programa de hoy? Hashtag enhorabuena mazapán. Puede sonar Sugar Sugar. Y ya empiezan a comprar, a copiar a el Blakey con el hashtag Viernes Palomero. Recuerden que es nuestra sección de recomendaciones de series y de cine. Que nunca falta la película rara que recomendemos. Gastón G, ¿qué hongo? ¿Qué tal algo de la banda Sweet para este hashtag Enhorabuena Mazapán? Saludos, ¿se puede a los cafres? Hashtag Enhorabuena Mazapán para la última hora del trabajo. ¡Ánimo! Aquellos que están en la última hora laboral, ya les falta poco para el fin de semana. Miriam Ladastida Vera dice, bonita tarde, María. Saludos desde Huehuetoca. Para este hashtag estaría chicle de menta de María Daniela y su sonido láser. Claro que sí. También saludos a Aaron Flores. Ballroom Blitz. Pero por acá nos están pidiendo una rolota. La neta es un clasicazo noventero, pero pues a mucha honra. Es una de mis rolas favoritas de la vida, del mundo mundial. No me juzguen. Es de un proyecto que se llama La Bush. ¿Ya saben de cuál habló? ¿O no? Vamos a ver, vamos a buscar exactamente en qué año salió. Ah, no, porque es que este es un disco de Greatest Hits. Pero si ustedes buscan en el Google La Bush, Sweet Dreams, no es la que pusimos al principio del programa, no es la de Eurythmics, no. Es una canción de 1994. Es un grupo alemán, además. Seguramente también lo conocen por rolas como Be My Lover. ¿Ya saben de cuál estoy hablando? Quiero mandarle un beso a Lizzie, que está escuchándonos. Y pues que disfrutemos, porque siempre cuando estamos haciendo set hogareño, en algún momento cae alguna rolota de estas noventeras que no tienen confusión, o sea, no tiene pierde. Ahí está Sweet Dreams de La Bush, porque es viernes y porque ya llegó Blake y la vamos a pasar bien chido en el día del mazapán. I can make it through the night, so the music is staying. Imer Noticias, corte informativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Imer Noticias le informa. México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante su discurso del quinto aniversario de su triunfo electoral que dio en julio de 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México. Las magistradas y magistrados de la sala especializada determinaron que el discurso del presidente destacó sus logros y promesas de gobierno para lograr simpatía y adhesión por parte de la ciudadanía, lo que pudo influir en las preferencias electorales. Mundo. La Guardia Nacional de Texas comenzó a obstaculizar esta semana la labor de los agentes de la patrulla fronteriza en Eagle Pass, denunció ante la Corte Suprema el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno federal acusa a Texas de usar a guardias armados y vehículos para negar a los agentes de la patrulla fronteriza y a los efectivos de la Guardia Nacional Federal el acceso a aproximadamente 3 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Los casos de COVID-19 en el mundo son hasta 19 veces superiores a los reportados por los países, así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. Radio Naciones Unidas tiene el reporte. Y los niveles de COVID son entre 2 y 19 veces superiores a las cifras notificadas en todo el mundo, advierte la OMS citando datos sobre aguas residuales. La mitad de las 10.000 muertes reportadas el mes pasado provienen únicamente de Estados Unidos, por lo que se teme que numerosos casos no están siendo debidamente notificados. La organización además advierte de los peligros todavía desconocidos de la infección repetida por COVID, que puede producirse sin síntomas. Como la mayoría de la gente tiene ya cierta inmunidad al COVID debido a la vacunación y a una infección previa, no sabemos necesariamente con qué frecuencia nos estamos infectando, dijo María Van Kerkhove, la directora técnica para COVID de la OMS. Nos preocupa que dentro de 5, 10 o 20 años, ¿qué vamos a ver en términos de deficiencia cardíaca, pulmonar o neurológica? No lo sabemos. No sabemos todo sobre este virus. Estamos en el quinto año de la pandemia, pero aún hay mucho que desconocemos. Hasta aquí la información esta tarde. Les saluda Kaylee Vistraín Alcázar. Imer Noticias. Somos Radio Pública. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio signal. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Permite el libre cierre de puertas. Que la desesperación no se apodere de ti. ¡Ya deja que se cierren las puertas! ¡Quítate de ahí! Continúa enhorabuena. Claro que sí, aquí estamos de vuelta en el hashtag enhorabuena Mazapán. Y quiero darle la más cordial bienvenida a El Blakey. Venga, eso. Hoy es viernes palomero, estamos bien, como ves estamos animados, tenemos ya sed de la mala. Sí, ya es viernes. Es que el cuerpo lo sabe, sí, el cuerpo, la cabeza, el ojo derecho, el izquierdo, la nariz, todo mundo. Claro, la primera del año, vamos a cotorrear. La primera del año, no, ¿a poco es tu primera del año? ¿No has cotorreado en todo el 2024? No, he estado haciendo muchos proyectos, trabajando, escribiendo, ya sabes. Uy. Si esto fuera Toño Esquinca ya te habríamos puesto el efecto de audio de No. Pero sí, mira, mañana hay una boda y me dijeron que se puede aventar un DJ set. Y, y dije, ah, muy bien. Aguas, y, ¿eh? A ver qué tal. Aguas con esos DJ sets de boda, son muy difíciles y la puedes arruinar. O sea, yo sí conozco varios DJs muy buenos. Y en una boda. Que han arruinado bodas. Sí. La neta. Y es que a las 12 de la noche va a tocar un amigo de esos que tocan como así, bien, bien loco, de esos géneros, como progresivos, así que. Pues, ¿quién es de casa o qué? Ahí donde loco con mis fiestas, con mis compas. Pero tú conoces a los que se van a casar, ¿o no? Claro, claro. ¿Y si les late todo eso? Sí, sí les gusta. O sea, ¿van a tocar progre? Sí, les gusta mucho la electrónica. Bueno, entonces no creo que lo arruines. No, yo voy a abrir, pero yo voy a tocar algo así chill, ya sabes. ¿Cómo? Musiquita medio house o deep house, deep techno. ¿Algunos clásicos? De house. Pues, mira, a mí me gusta mucho meter a... una que otra rola así como Blue Monday. Ah, bueno, esa tiene que estar, ¿no? O sea, casi todas las dos veces que he tocado, o las tres que he tocado en eventos de Reactor, creo que he tocado Blue Monday. Y una o rola de sus remises. Yo aprendí de ti, de escuchar Láser y de tu estilo, que me gusta mucho poner siempre en las fiestas, que es la de Create Again con Belladonna. Ah, sí. ¿Maladona? ¿Cómo se dice? Perdón. Create Again con la de Marea. A ver, te voy a decir cuál es, porque a mí también me cachaste. Fred Again, bueno, cualquiera de Fred Again, de entrada, es una belleza, sí, ¿no? Pero esta que dices en particular es The Blessed Madonna. Blessed Madonna, perdón. Porque antes se llamaba The Black Madonna. The Black Madonna. Y luego se cambió a The Blessed Madonna. Muy buena, muy buena. Y esta rola de Well Last Dancing, me gustó. Qué chido, pues mucha suerte. ¿Esto es mañana? Sí, sí. ¿A qué hora? O sea, a la misma hora que está pasando el programa que produces tú, que es Láser. Ah, sí, sí. Vas sí a estar tocando tú, muy bien. Eso. Se alinean los planetas, claro. A ver que qué sí tal hago el ridículo. Bien. ¿Dónde es la boda? Para que vayamos todos de colar, ¿no es cierto? Así de, ¿por qué se juntó tanta gente? No es que anunciaron tu boda en la radio. No manches. Bueno, estamos chido aquí para el Viernes Palomero, que son las recomendaciones, sí, ¿no? Venga, ¿qué prefieres? ¿Recomendación o antirecomendación? Yo creo que empecemos con algo bonito. Algo bonito. O sea, recomendación. Venga, pues bueno, empecemos con La Sociedad de la Nieve. ¿Qué te parece esa película? No la he querido ver porque sé que es un remake. O sea, sé que ya se hizo la original, claro. Yo vi la de Viven, claro, que es del caso real de estos uruguayos, de este equipo, ¿no? ¿Era de qué? De rugby. Equipo de rugby, ¿no? Que sí se cae el avión en los Andes. Y sobreviven algunos y tienen que aguantar bastantes cosas bastante fuertes. Fuertes, sí, uh-huh, claro. Fíjate, yo tuve la oportunidad de ver las pasadas. Sé que existe esta, me acabas de decir, de Viven, que es de los 90s. Ajá. Existe otra que se llama Los Sobrevivientes de los Andes, me parece, que es mexicana. Ajá. Y que estaba viendo que incluso la habían grabado en México en los 70s. O sea, ya ha habido películas al respecto. Sí. Entonces yo dije, bueno, ha habido mucha tendencia al... últimamente lo he visto que platican mucho de La Sociedad de la Nieve, desde los que dicen, está bien chida, y los que dicen, no, esto no está chido. Entonces, bueno, me senté a ver la plataforma del Netflix, y ahí estuve viendo esta nueva entrega, y sí me gustó, sí, está muy interesante. La verdad es que trataron de colocar unos personajes, actores que sí son de los 70s. El avión se ve perfectamente, o sea, como con todos esos efectos visuales que Netflix ya empieza a tener, que ya no, creo que en muchas películas pasadas no se ven. Vemos como el avión literal se golpea en las montañas, y bueno, hay que decirlo, esta película no podemos decir como spoilers. Bueno, si ustedes no conocen el caso, pueden ver en internet. Es muy sonado. Sí. Claro, claro. ¿Y cómo sobrevivieron y cómo estuvo la onda, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente la historia es que fueron, en este caso, fueron 16 sobrevivientes, ¿vale? 16 okay sobrevivientes los que se lograron, pero en total habían viajado, me parece, 45. Pero esos 16 sobrevivientes tuvieron que enfrentarse, pues en sus mismas palabras lo dicen, se van quedando sin recursos, ya no hay comida en el avión, ya no hay comida, no comen ni las lombrices, ya no existe ni una hojita ahí en la nieve, y pues logran conectar una radio que, bueno, les mencionan que ya los dieron por perdidos el avión. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Que ya nunca los van a encontrar. Nunca los van a encontrar. Entonces hay un debate ahí filosófico bien, pues bien fuerte. Ya es los valores de cada quien y cómo te comportas. ¿Cómo te comportas si piensas que nadie nunca se va a enterar de lo que hiciste? Claro, pues es que es sobrevivir o dejarte caer, ¿no? Entonces muchas personas así como que ya pues dicen, ya, pues ya, hay que rendirnos, ¿no? Entonces hay quienes ahí dicen, no, pues mira, ahí hay unos cuerpos que son pues los que ya fallecieron. Y si les damos... Ya, échale coco. Pues sí, porque hay que tratar de sobrevivir. Porque es la nieve además. O sea, al mismo tiempo que el frío juega en su contra, juega a su favor. Claro, claro. Porque si no tuvieran esta temperatura, pues no se hubieran preservado ciertas cosas que luego utilizaron. Exacto, ¿no? Todo ese hielo les ayudó también para preservar esos cuerpos que después de... Ellos estuvieron como 60 días, ya llevaban 60 días. Pero no vamos a decir lo que sí. No vamos a decir lo que hicieron por si hay gente allá afuera, pero ya se lo pueden imaginar. Claro. ¿Tú viste el original, Chris? Todo el mundo sabe de este caso, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te dejas fallecer o hay peleas gente... por la vida? No, yo sí, yo todo. Hasta el último... Al final. Pero con respeto, con valores, con ética. Claro, con ética. O sea, claro, no hay que matar a nadie. Y ahí me parece muy interesante, son actores que en este caso es una producción que me parece, no son actores que nosotros conozcamos, son actores que son muy locales, pero que hicieron como esas películas de Netflix que no conocemos a los actores, pero que hacen una muy buena actuación. Y ves ese drama de no saber qué hacer, de que te estás perdiendo, de que cuando llevas más de 2 semanas sin tomar agua, sin comer, ya sin tomar agua solo duras unos 5 días. Ah, sí. Pero la nieve es agua. Ese sí. Ese es puntos extra. Se me fue, puntos extra. Entonces te metes la nieve y se descongela y tomas agua. Correctamente. Sin comer puedes sobrevivir hasta 3 semanas o 4 semanas, fíjate. Y fíjate algo muy interesante, que es como están en el hielo, se secan sus caras, se les secan las caras y tienen que hacer esto de que como están en tanto frío se les tienen que como quebrar los labios. Lo hacen muy bien, la adaptación está muy bien hecha. Me parece que ahí hicieron la grabación, realmente no fue en un set, sí fue en la montaña, me parece. ¿Ah, que sí? Haberlo hecho de esa manera es muy brutal, porque vemos todo el tiempo vistas panorámicas de la... Si te fijas, es una película que sale realmente muy barata hacer, porque es un solo lugar. Claro. El avión, sí. O sea, lo más caro es el accidente. Sí. No, o sea, y pues sí, tiene sentido que lo vuelvan a hacer. Así es. Y bueno, fíjate, te digo, de este suceso ha habido el libro, ha habido películas, y esta, yo dije, ¿nos va a decepcionar o sí nos va a gustar? A mí en lo personal sí me gustó, me conmovió mucho la manera en que, cómo se resuelve este asunto. Igual, no les cuento cómo es que logran salir de ahí. ¿O quieres saber? ¿Quieres el spoiler de cómo logran salir de ahí? Yo creo que no. O sea, yo creo que si lo decimos, la neta, o sea, ¿salen o no salen para empezar? Bueno, sí, obviamente, si no estarían contando la historia, ¿no? ¿Cómo la sabrían? Sí, de esos 45, 50, me parece, se logran salvar 16. Sí. ¿Sabes qué me hizo mi mamá una vez? Obviamente vieron Apolo 13. No, ya saben de qué se trata, ¿no? Mi mamá me dijo, así de que yo le decía, mamá, ¿pero qué pasa, no? Estaba viendo la película, ¿qué pasó al final? Sí. Y me dice, no, pues se mueren. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces toda la película la vi pensando que se morían. Claro. Y entonces cuando se salvaron, para mí fue más emocionante todavía. Pero, híjole, qué crueldad. Me tenía así al filo del asiento. Así que no les vamos a decir. Uno se muere y otro no. Sí, claro. Pero imagínate, ¿qué harías tú? O sea... Estas situaciones de vida o muerte son recias, ¿no? Sí. O sea, también ahí ves de qué está hecha la gente. Claro, claro. No, ahí ves realmente si la gente es buena, es regular o es mala. Y si tratas de regresar, ¿no? Como en el Titanic, ¿con qué cara? ¿Con qué cara alguien de primera clase que le dijo al del bote salvavidas con 10 personas cuando cabían 40... vete, ¿con qué cara? Así que, ¿cuántas palomitas le pones? No, pues muy bien, La Sociedad de la Nieve, la película. La verdad es que sí es recomendable. Yo como persona que no había visto ninguna peli, yo le quería dar pues una alta calificación, pero no he visto las anteriores. Entonces yo creo que un 4. ¿Cuatro? ¿Punto uno? Es de las peores calificaciones que has puesto, no, Blacky. No. ¿Verdad que sigue, sí? La que sigue va a ir como en 2.6. Ah, ok. Vamos a un corte y regresamos con más Viernes Palomero aquí. Hashtag enhorabuena, Mazapán. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Reactor 105. Libera la reacción. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. El disco Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers de 1991. Sí, señores, 1991. Suck My Kiss, porque ustedes la pidieron a través del Twitter o X arroba Mariela del Radio con el hashtag Enhorabuena Mazapán. Por cierto, no habíamos tocado el tema, Blakey. ¿Qué pasó? Pues el... ¿cómo se dice? El pulque de mazapán. Ah, muy bueno, muy bueno. No podemos olvidarnos de ese tremendo, tremendo tema. A ver, por acá alguien nos está diciendo, justamente por el X, que acá por el rumbo lo común es el pulque de mazapán, cada fin de semana no falta, escuchando el programa de modo ninja, el chaparrito. ¿Qué hago, chaparrito? Hashtag enhorabuena mazapán. ¿Pero qué? O sea, ¿sabe a mazapán? Una vez intenté tomar pulque y la neta es que, pues, ¿cómo decirlo? Provecho a todos. Volví el estómago, ¿no? Antes de lograrlo. Antes de lograr acomodarme una. Ok. Sí, sí, fue para afuera. ¿El naturalito es o muy denso? Con sabor. ¿Cuál fue el que probaste? No, pues normal, sabía normal, sí, es que como ácido. El primero que te avientas es el naturalito, pues muchas veces no te va a gustar. Pero mira, hay una cosa que se llama el curado, y lo curan, y esta forma de llamarle curación o curar, hasta un amigo se dedicaba a curar pulques y los vendía, entonces hacen como que su smoothie, su licuado y con el pulque, y entonces sabe como una malteadita. Y entonces hay algunos bares que venden curados, ya se volvió algo que antes era de ir a la pulcata, ahora vas ahí a la duelista, que son unas duelistas, y ya cuesta un curado, cuesta 80 varos, 100 varos. No manches. Y ahí una vez fui a probar uno de mazapán que sí estaba delicioso. Sí, pues se pone de moda, ¿no? Igual que antes no estaba de moda el mezcal hace muchos años. O sea, y después las mezcalerías empezaron abajo de las piedras, ¿no? Pero claro, y hay mezcales que ahora están carísimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues habrá que probar el pulque del mazapán. ¿Y el mezcal te gusta? Hijo, también me pasa, o sea, que tomé tanto mezcal que era nada más yo leerlo así me da algún, ya sé, pero no le hago el feo, la neta, lo que sea de cada quien está chido, pero les repito, o sea, nada con exceso, todo con medida. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Será que pueda sonar Sugar Pie Honey Bunch? I Can't Help Myself de The Four Tops o la versión de Kid Rock. Saludos desde la congelada Toluca. ¿En serio? Aquí en la Ciudad de México hoy está más templado el clima, ya hace menos frío. Miguel Onjas dice, la película no fue grabada en los Andes. No, fue es una película española. Ajá, okay. Obviamente, se construyeron 13 temporales en Sierra Nevada. Sierra Nevada, okay, en Granada. Yo fui a esquiar una vez a la Sierra Nevada. Órale, ¿a poco? Está chido, sí, está chido. Es como lo más barato para esquiar. Donde uno de ellos recreaba el paisaje nevado con una combinación de polímero y celulosa. Oh. Ánimo. A ver, aquí igual que en la sección de deportes, amamos a nuestros cachafallas. Claro, claro. O sea, no podemos vivir sin ellos. Perdón, de repente se me pasa una... No importa, pues no somos expertos, o sea, no somos expertos, obviamente. Pero gracias, Miguel Onjas, por la información. Gracias, muchas gracias. Dice... Ok. Cuenta la historia que los sobrevivientes le pidieron perdón a los familiares de las personas. E igualmente la iglesia los perdonó al ver que era una situación de vida o muerte. Pues sí, ¿no? Pues sí. O sea, es eso, morir. O sea, pues no eres malo, ¿no? La neta. Así que, vamos a ver. Creo que sí, una anti-recomendación. Claro. Claro, a ver, claro, échala. Claro, venga. Échala. Pues yo creo que estaba viendo que en cines estaba Aquaman 2 y pues se dice que va a ser la última película de parte del universo de DC Comics, que en este caso, bueno, vamos a empezar a hablar por las cosas interesantes. Yo nunca había visto, primero, Aquaman 1 para poder ir al cine y ver Aquaman 2. En este caso, Jason Momoa, mira, no sabía, nació en Hawái, sí tiene un poco de esa sangre de Hawái. ¿Es hawaiano? Bueno, yo no sabía. ¿No? No, y bueno, y dije, vamos a ver qué tal. La 1 no me decepcionó tanto, está palomera, pero la verdad es que dije, a ver qué tal la 2, si nos llega a decepcionar. Peor, bastante. Ni me decepcionó ni me gustó, la neta. Está X. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, obviamente en Aquaman 1, pues vamos a ver este amorío tremendo entre Aquaman y su novia, que es interpretada por Amber Heard, que me parece el nombre de la personaje, me parece que se llama Mara, no, me parece que es Mara. Ok. Entonces, Amber Heard, chale, ¿y todavía sale en la segunda? ¿Qué crees? Es un tema muy interesante. Yo quise saber qué va a pasar con Amber Heard. Pues después de todo el escándalo con Johnny Depp. Fue un escandalazo. Escándala. La cuna de los chismes. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, en Aquaman 2 sí la vemos, pero la vemos muy poquito. No la cambiaron, no metieron a otra actriz. Estuve investigando. Sí es ella, pero aparece nada más en algunas tomas. Creo que casi ni habla o habla bien poquito. Okay. Y entonces, justamente hay una nota que estaba leyendo en la que ella le preguntan qué fue lo que pasó. Y es que yo no sé, nada más me mandaban pocos guiones. Y entonces el mismo director, él confirma: No es que no la hayamos querido tomar en cuenta. Es que los tiempos de los actores no colindaban, entonces no nos dio tiempo de hacer más tomas en este caso con ella. Uh-huh. Y pues no, entonces sale muy poquito Amber Heard en esta peli, que bueno, ella quisiera decir que a lo mejor fue a raíz tal vez de todo esto que la quieren tal vez quitarle menos protagonismo, pero bueno, ella sí aparece en Aquaman 2. Pero, ¿qué pasa? Que en Aquaman... Justo, perdón que te interrumpa, pero estoy leyendo, y dice, en sus propias palabras, me dieron un guión, contó la actriz, después me daban nuevas versiones del guión, de las que habían quitado escenas de acción de mi personaje con otro personaje. Dos personajes, peleando. Y luego quitaron mucho de mi papá, quitaron un montón, básicamente. O sea, pobrecilla. Sí, pues básicamente a raíz de todo esta disputa que ella vivió, sí tuvo, pues digamos, alguna repercusión, que aunque los directores y la producción no lo aceptaron, ella, bueno, sí dice que le la... Pero afectó, yo digo, ¿no?, que hasta ganones hubieran salido, ¿no? Luego la gente está por morbo, pues... Y a ver más, ¿no? Si sale más ella. Claro, claro, claro. Y es que en Aquaman 1, la onda, la tirada es mucho el Aquaman y ella, y Mera, que se juntan y andan como en una misión de ir por el tridente, pero pareciera que andan de novios en Tepoztlán. ¿Neta? Con su mojito y su curado de mazapán, y se están dando de besos, y en eso llega el enemigo, ¿no? Y entonces pues todo giraba como en ese amorío, ¿no? Y Aquaman pues tenía eso un poquito, como que era el punch. Y ahora en esta, bueno, pues el guión cambió, ya no metieron el amorío de ellos dos, nada, ya no se quieren, sino más bien se trata de que Aquaman se hace compa de su hermano, con el que se llevaba muy mal, y se vuelven hermanos. Y ahora es lo mismo, ahora van a Tepoztlán, pero con su hermano. No puede ser posible. Bueno, es que realmente no me gustó la peli, porque ¿sabes qué pienso? Que este personaje, como nos presentan la película, realmente es de un protagonista que todo el tiempo está de... No te preocupes, Roba, todo va a estar chido, hermanito. Es que es bien pachecón, ¿no? Así de que todo chido. Mejor ahorita vemos. ¿Has visto la tortuga de Buscando a Nemo? Sí. La que dice, ¿qué onda, hermano? Claro, esa. Así es Jason Momoa. No manches. Así es Aquaman, está como de, no, bro, tú relax, ahorita trae una playa. Y entonces... Entonces no, o sea, nunca lo vemos realmente en una situación de frustración que digas, ah, como un cuando... héroe, ¿no? Claro. A ver, ¿no tiene sentido de urgencia? ¿Cabo? No, nada más es como de repente se pelean y ya gana, y otra vez, tranquilo, ves, todo está bien. No manches. Qué aburrido, porque bueno, o sea, a mí me gusta ver que sufran los protagonistas, hasta Superman y Batman, creo. Los prefiero porque sufren mucho más que Aquaman. Claro. Todo el mundo prefiere a Batman, Superman y Aquaman. Sí, no, claro. No eres especial. Creo que sí. Pero bueno. ¿Tú qué piensas de Aquaman? Pues no sé, ni siquiera me llama la atención ver la segunda parte. Obviamente, voy a hablar por gran cantidad de público. Jason Momoa, pues es Jason Momoa y llama la atención así nomás. Claro. Es una cosa, es una mole, ¿no? Sí, claro, fortachón, peludo. Es melenudo. Melenudo. Bueno, no Sarbón. Sé. Parece. Pero está chido porque los tatuajes que él trae, que son típicamente hawaianos, los hicieron como que los alargaron como para este personaje de, claro, de Aquaman. Entonces trabajaron sobre de ellos. Todo el personaje me parece que es perfecto para Jason Momoa. Claro. Pero me decepcionó la 1, entonces ¿para qué voy a verlo? Pues sí. ¿Cuántas palomitas le ponemos? Yo le quería poner 2.6. La película peor calificada de nuestro viernes palomero, Aquaman 2. Claro que sí, vamos a ir un corte y regresamos con más aquí al hashtag Enhorabuena Mazapán. Te felicitamos por sobrevivir al caos. Ahora vuelve Enhorabuena. Lo único constante es el cambio. Libérate de lo rutinario. Libera la reacción. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente. Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron, calladita te ves más bonita. Eso es el México del pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Juntas lo vamos a lograr! Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Somos más que energía. Somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Tu reactor. Char Candy, y aquí está Villa Aurora. Me acuerdo todavía, parece que fue ayer cuando salió esta canción, pero no. Fue en 2016 en el disco Atlas, una extinta banda conocida como Candy. ¿Cómo se llamaba? Valentina, ¿verdad? ¿Ya? Y la neta, ¿quién sabe por qué se deshicieron? Porque la neta estaba bien chido este proyecto, y varios de ustedes ya se manifestaron a través del X diciendo que sí, que tenían muchas ganas de escuchar, como por ejemplo Aya Dion Bass, Distanciada Social. Te mandamos un abrazo. Mira, Rodrigo Flores Errasti está de acuerdo contigo. Dice, suena a que hay más drama en el corto de Aquaman en el supermercado de Cartoon Network. No sé si ya vieron ese, pero está bien chido. Es cuando Aquaman todavía es este como güero de cejas negras con su leotardo naranja, y ya saben, y su calzón negro. Ese es el Aquaman que todos conocemos de toda la vida. Claro, claro. Dice, hoy en este hashtag enhorabuena Mazapán, me gustaría escuchar Sweet Emotion, canción de Aerosmith, Sweet Emotion de los Cooks, cualquiera de los dos. Octavio Michel Grau, gracias. Sí, la neta, pura buena vibra con el Blakey, sin broncas. Adi Rosas dice, había un perrito en TikTok que se llamaba Mazapán, muy lindo, pero ya viejito, hoy se nos fue. Bueno, Adi, ¿se fue el día del Mazapán? Mazapán se fue el día del Mazapán, lo recordarán por siempre. Lo no que muy rico. Pobrecillo. Dice, hubo una versión mexicana, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Hay una versión mexicana. Y eso sí, estoy completamente seguro que se grabó en México. 100%. Sí. Checado y rechecado. Claro. Es cierto, el curado de Mazapán y la nieve de Mazapán rifan bastante. Tampoco he comido nieve de Mazapán nunca, creo. Sí, claro. Ahora ya traigo un antojo de Mazapán que voy a tener que ir a buscar un Mazapán a algún lado. O sea, estaría muy raro que le dedicáramos el programa y no coma Mazapán en todo el día. Sí, pues, neta, ¿te gusta el Mazapán con chocolate? Nunca he probado un Mazapán con chocolate. ¿El que es cubiertito? Sí, no, yo he probado el clásico, o sea, el de la rosa, pues. O sea, ¿cómo ufas, que no? ¿No? Próximo viernes te traigo uno con chocolate. Luego hay unos Mazapanes muy raros. Solo ya el de las monjas y así, como muy raros. Diferentes, ¿no? Saben como diferentes, pues. ¿El de las monjas? Sí, hay unos que son ya más como... Pues sí, más a la española y así. Ah, como que más delgaditos, ¿no? No, hasta tienen figuritas y doradito encima y así está. Más chiclosones. Pues me gustan. No se deshace. ¿Sí también te gustan? Sí. El que sea, el que caiga, Mecho. Dice, este viernes de enhorabuena, Mazapán, le podrías mandar un súper feliz cumpleaños a Darkurs. Ya le deseamos, obviamente, muy feliz cumpleaños. A ver, yo quiero dar una antirrecomendación. Venga. Por favor, evítense la pena de ver la película Hypnotic. Es la película más reciente, si no me equivoco, del señor Ben Affleck. Les voy a decir, obviamente todo el mundo conoce a Ben Affleck. En algún momento fue Batman, si no me equivoco, ¿no? Claro. Les voy a decir exactamente en qué año, ¿no? Pero vamos a poner aquí. Ben Affleck, que ya no es Ben Affleck, ya es lo que queda del pobrecito Ben Affleck. No sé qué. Bueno, sí sé qué. Digo, dicen los rumores que obviamente se reconcilió con Jennifer López, se volvieron a rejuntar y entonces, pues no ha sido fácil. Claro, claro. Está bastante consumido. Claro, claro. Entonces, lo que quería buscar era cuándo fue Batman, porque la neta es que sí recuerdo claramente haber visto a, sí. Pero esta película de hipnosis es acción, es que, ¿qué es? ¿Qué tal? Es acción, pero está rara, o sea, lo intentan, pero no, la neta. ¿No te gustó? No. A ver, tiene 51 años de edad y efectivamente fue Batman en Batman contra Superman. Órale, ok. Dawn of Justice 2016, también en Justice League 2017. Sí, claro. Zack Snyder's Justice League 2021. También estuvo con Jennifer Garner, pero pues actualmente está con Jennifer López, que creo que ya se están divorciando otra vez. Órale. Pero bueno, esta película se llama Hypnotic, Arma Invisible. Arma Invisible. Entonces, película de 2023. Pero entonces, ¿qué hay aquí más o menos el argumento? Ciencia ficción. Sí, o sea, el argumento es que hay ciertas personas que utilizan la hipnosis para hacer cosas malas en la vida. Claro. ¿No? O sea, robar bancos. Claro. Pero es más complicado que eso. Se empieza a torcer la situación y ya es como de esas películas en las que tratan de que te caiga un gran 20 como El Sexto Sentido. El 20 de que Bruce Willis siempre estuvo muerto. Ya sabes, esas películas donde dices, no manches, ¿es en serio? Tratan de hacerlo así, como pero de un giro fuerte. Muy fuerte, pero en ningún momento sientes eso. Más bien dices, ay, no. Ya. Así como que es en serio, no. Está larga, además. Esa actuación es muy regular. Claro. Muy regular. Luego hay ciertas. Miren, hasta para que en una película hasta critiques el vestuario. Pues si no está tan chido, ¿no? Está como que, ¿qué? O sea, ¿por qué traen todo eso saco rojo? No, pues es que a lo mejor ya están un poquito, tal vez, como decíamos, ¿no? Un poco explotadas ya estas ideas de ciencia ficción. Y bueno, pues el final, chafita, ¿no te gustó? Más o menos. Es que ni siquiera, o sea, el final lo disfrutas porque ya se acaba. No, es la neta, ya, o sea, ya es así como de que, uff. Oye, o sea, si no tienen nada que hacer, háganlo. ¿Cómo en qué plataforma la viste? Y de parte es de Robert Rodríguez. No sé, o sea, uno O sea, es el productor del mariachi. ¿Tú te acuerdas del mariachi con...? Ah, con Antonio Banderas. Con Antonio Banderas. Era muy buena esa película, claro. ¿No? Ah, bueno... Pero no, está fea esta. Amiga, me dejarías rápido leer algo que... es un poquito anterior del tema de la Sociedad de la Nieve, pero... Claro. Quisiera yo poder explicar un poco el tema de por qué me confundí. Dice, según explicó Bayona, fue duro. Es impresionante ver el tamaño de esas montañas, pero son muy difíciles de rodar. Engañan al ojo, que me pasó a mí. A veces hay que mover un poco la cámara para dar impresión de lo escarpado. Todo ello enmarcado en una minuciosa tarea de montaje con imágenes reales, abiertas, tomadas de la zona del accidente de los Andes, hicieron La Sociedad de la Nieve una obra única. O sea, si hay imágenes de los Andes. Pero no fue rodada en los... O sea, no hay actores en esas imágenes. Ahí fue mi error, porque fíjate, como el set y las imágenes de lo alrededor, las mezclan re bien. Ahí fue cuando dije... Sí, como que insertan ciertas imágenes del lugar. No hubiera pensado... Realmente también está hecho el set, que bueno. Claro. Se les recomiendo. ¿Quién va a pensar que es unicel? O sea, neta, ya estamos en 2023 usando unicel en vez de nieve. Está muy... No, digo que... No, sí lo es. ¿Tú crees que es unicel? Incluso, no, aquí nos dijo nuestro compañero Miguel Onjas. Que fue con unicel, ¿verdad? Que en el set. Sí, sí, sí. Es que, pues, imagínate, claro. Para tener un set donde puedas mantener nieve, tiene que ser un set que esté a 0 grados o menos. Claro. Que los actores, pues, sufren muchísimo grabando en el frío. Entonces, créanlo o no, sí, todavía se sigue usando tomate, salsa de tomate para hacer sangre, y todavía se sigue usando unicel para hacer la nieve. Fíjate. Hay cosas que no cambian. Y yo creo que eso es la obra de nieve todavía más valiosa, por si la quieren ver en casita, si tienen la oportunidad de verla en plataformas, sí. Es de que hicieron muy bien esa combinación y realmente engañan mucho al ojo humano. Pero bueno, ya nada más para terminar ese tema, amiga. Ya. Continuamos. Ahí está, algunas de las tomas más abiertas que vean, entonces sí. Sí, sí nos han de decir. Bueno, Hipnotic, arma. Arma letal, no sé cómo se llama. Entonces, Hipnotic. Sale Ben Affleck, sale Alice Braga, que es esta actriz, también de ascendencia latina. Lo hacen muy bien, o sea, lo hacen bien, no actúan mal, pero pues la neta es que... Ay. Claro, claro. No, o sea... Es que Ben Affleck... Si no tienen nada que hacer, en serio, si no tienen nada que hacer, pero les aseguro que le van a poner así como que adelantar 10 minutos en algún momento. Yo siento que ha habido unas malas pelis, ¿no? Sí, la neta, en lo que va de año, bueno, el año pasado... ¿Viste los Golden Globes? Sí, Oppenheimer, ¿no? Se lo llevó. Felicidades, Oppenheimer. Pues sí, una película que nosotros aquí platicamos. Y le pusimos mejor puntaje para mí. Vamos a un corte y regresamos ya a despedirnos de este hashtag Enhorabuena Mazapán y sobre todo del hashtag Viernes Palomero. Si hoy te fue bien, bien. Si te fue mal, también. Sigue Enhorabuena. Habla Xochitl Gálvez. No tengas miedo, no estás solo, no estás sola. Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú. Alguien dispuesta a acompañarte para que seas feliz, para que tengas paz, para que recuperes toda la libertad que te mereces. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. No te dejaremos morir solo. Volvemos con Enhorabuena. Por Reactor. Ya estamos de vuelta, tenemos unos minutos todavía para decir hasta luego, ¿no? Venga, Dios. Venga. Oigan, sí salió Antonio Banderas en El Mariachi, es una película mexicana de suspenso y acción. Habla de en español de 1992, es el debut del escritor y director Robert Rodríguez. Fue producida y a la vez protagonizada por Carlos Gallardo en el papel del mariachi. Ah, ok, ya sé. Entonces, a eso te refieres, porque aquí tenemos otra. Claro. 1992, El Mariachi. A ver, vamos a ver. Tenemos que aclararlo porque entonces hay dos versiones diferentes. Ajá. A ver, yo quiero la de Mariachi de Banderas. Claro. Yo juraría. Aquí está. Desperado. Desperado se llamaba la película donde sale Banderas. A la que se conoce en México como Pistolero. Tienes toda la boca llena de razón, Tornado. ¿Qué te parece ahí esa actuación de...? Está escrita y dirigida también por Robert Rodríguez, pero esta sí fue protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek. Es la secuela al Mariachi. O sea, el pistolero es la parte 2 de El Mariachi. En la primera sale Carlos Gallardo y en la segunda sale el señor Antonio Banderas. ¿Qué me parece? Me gusta mucho. Y de hecho, es de esas raras ocasiones en las que las segundas partes son mejores que las primeras. No, o sea, se conoció más esta película donde sale Banderas que la original. Entonces, pues sí. Perfecto. Está bueno. Muy bien. Dice, es que no hay como este. Hablando del mazapán, ahí a Dion Bates dice que no hay como el original. Dice, pobre Ben Affleck, lo van a dejar como limón de taquería. Yo no fui yo la que lo dije, pero sí parece ya limón de taquería. En Batman luce todavía, ¿no? Ah, no, pero es que eso fue hace tiempo. Sí, ya tiene su tiempo. Sí. Ahora ya te lo juro que está bien raro, o sea, sí se ve, el pobre hombre se ya, ve. Traqueteado. Ya. Se ve desesperado, él sí se ve desesperado. Él sí se ve así como, ya, por favor, alguien máteme. Terminen con mi vida, por favor. No, puede ser. Sin embargo, la Jennifer López se ve cada vez mejor, que se me hace que le está chupando la energía. Órale. Como limón de taquería. Sugar de la banda de Para Irnos Bailando a Gusto, pero sigilosamente por un curadito de mazapán ya. Dice, hay algo que reconocerle a los argentinos, es que ganan mundiales y hacen buen cine de terror, de lo mejor del género hecho en Latinoamérica. Bien, de acuerdo contigo, Miguel Onjas, y muchas gracias por todos los datos. Dice, pues yo ya me lancé a la tienda de autoservicio por un mazapán. Creo que vamos a ser responsables de que aumente la venta del mazapán el día de hoy. Pero pues si no es hoy, ¿qué día? Si no, me gustan mucho los mazapanes. Bueno, le voy a poner su calificación a Hypnotic. ¿Cuántas palomitas? Le voy a poner una palomita. No me digas, ¿en serio? Así es. Entonces no la voy a ver nunca. Véanla solo porque tiene una palomita y media. ¿Por el morbo? Exactamente. La neta es que sí, vale la pena. Por acá dice, en un rato te escucho diferido, tengan una excelente tarde. Les recuerdo que se están subiendo muchas secciones o muchas partes de las secciones a Spotify. Ah, qué bueno. Lo pueden encontrar en la cuenta de Reactor. Perfecto. Como las secciones del Viernes Palomero y otras varias que tenemos en este programa, las pueden escuchar después cuando tengan tiempo. Perfecto. Entonces, el día de hoy tuvimos dos anti-recomendaciones y una recomendación. Sí. ¿No? Claro, bueno, ¿puedo hacer una recomendación rapidita de algo claro más? Claro que sí. Bueno, para los que les gustan los videojuegos, fíjate que nosotros aquí recomendamos con muy buenas palomitas la película de Guardianes de la Galaxia 2. Bueno, esta película sacó su videojuego y lo están regalando actualmente, lo pueden encontrar gratis en la plataforma de Epic Store, si tienen computadora, lo están regalando. Es un juego que tiene su buen precio, cuesta como $60 y ahorita está de regalo. Y está interesante. ¿Es de regalo? Sí, aprovechen. ¿Cómo se llama el juego? Guardianes de la Galaxia 2, el videojuego. ¿Ah, neta? ¿Y qué tal? ¿Sí, rifa? La verdad es que se los recomiendo mucho. Hasta Chris está diciendo. ¿Verdad que está bueno, Chris? El Chris le gusta mucho los videojuegos y bueno, mira, a él le gusta. La verdad es que este videojuego a mí me ha gustado bastante, es el 2021. Y pues nos plantea estos personajes de Guardianes de la Galaxia, solamente que obviamente estos derechos por los actores que salieron en la película no los vamos a ver aquí en este videojuego. En este videojuego es otra completa vía de dimensión de espacio y tiempo en el que los Guardianes de la Galaxia son interpretados por otros personajes. ¿Y a poco en el 1 sí eran los de la peli? En la 1 y la 2 son los de la película, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues no estamos hablando de Guardianes de la Galaxia 2. Pero aquí estamos en la 2. Y en la 2, aquí estamos hablando del videojuego. Del videojuego que no, está por basado. Eso te pregunto. ¿En el videojuego Guardianes de la Galaxia 1 salían los personajes de la película? ¿Tampoco? No. Nunca se dieron los derechos. Y fíjate que es algo muy interesante porque son personajes que, bueno, igual que Aquaman, ¿no? Los reconocemos por los cómics, ¿no? Realmente hay... Claro, que son los originales. Son los originales los que salen en los cómics, pero que hay un montón de adaptaciones que después vemos para las películas, para los videojuegos, para... ¿no? Las series, etcétera. Pero el videojuego de Guardianes de la Galaxia se los recomiendo mucho. ¿Y muchísimo. Está amable para todas las edades, por ejemplo? Sí, súper amable. Algo interesante es que uno de tus enemigos es como una pelota. ¿Una pelota? Sí. Pero está muy divertido. No, la puedes Wilson. Patear. Wilson es malo. No. Ok, qué chido. Sí, sí. Y es para PlayStation, para Xbox, para todos. Sí, así es, lo puedes encontrar en las plataformas. Mira, sí está para PlayStation y para PC. Ahora que esta promoción que les estoy diciendo es para la computadora, si tienen en este caso su cuenta de Epic, que es una cuenta de Epic normalmente, bueno, la gente que juega videojuegos como Fortnite o Fall Guys o esos videojuegos que son de moda en actualidad, pues tú haces tu cuenta de correo Epic. Ajá. Y hay una plataforma en la que tú tienes tus videojuegos ahí acomodados, y ahorita, bueno, pues te regalan este Guardianes de la Galaxia para que lo tengas ahí en tu biblioteca. Y quién sabe cuánto tiempo dure, ¿verdad? Sí, ya no tardan en quitarlo, pero... No, pues corra, llame ya. Llame ya en este momento. Sí, está bueno, la verdad es que qué se los chido. Recomiendo. Bueno, para que sepan, el fuerte de Blake pues son los videojuegos, ¿verdad? Claro, claro, me gustan mucho los videojuegos, sí. Y la música y todo. ¿Cuál se lleva el videojuego del año para ti en el 2023? Ufas. Pues bueno, el que se llevó el premio fue Baldur's Gate. Okay. Pero pues hubo muchas competencias. Por ahí estuvo el Zelda Tears of the Kingdom, que fue el nuevo juego. Hablamos de Zelda Tears of the Kingdom. Pero la verdad es que a mí, yo creo que, pues en lo personal, ninguno de esos dos juegos, pues la verdad es que no me alcanzó y no los he jugado. ¡Chale! Y esos no los dan gratis. No, no están gratis, no los he jugado, pero yo, claro que he visto muchos streamers, ¿no? Que juegan esos videojuegos. Y los has visto en YouTube. Y los he visto, claro. Yo creo que yo estoy más del lado de Zelda. Habrá quienes les gusta más Baldur's Gate. Okay. Que Baldur's Gate está basado también en el lore de Calabozos y Dragones, que hemos platicado. Ah, bien. De esa película, sí. También su videojuego, y que es Baldur's Gate 3, que... fue el que ganó el premio al juego del año, juego para computadoras, en el que pues tienes un alto nivel de decisiones. Algo que vemos aquí también en este videojuego de Guardianes de la Galaxia 2. Que es que hay miles de opciones diferentes. Casi. Sí, te preguntan qué vas a hacer. O sea, vas con tus compas y Groot te dice, yo soy Groot. Y de abajo te dice, Groot te ha preguntado qué hacer. Y tú le respondes, irnos o ir o atacar. Y tú le pones, irnos. Y ya, yo soy Groot. Y escapan. Es muy divertido. A ver, por aquí dice, el juego no tiene segunda parte, solo hay un juego de Guardianes de la Galaxia y está gratis también en PS Plus. Perfecto, perfecto. Entonces no es... Muchas dos, gracias. Dos, nada más es el... El único que ha salido entonces es el videojuego de Guardianes de la Galaxia 2. No ha salido el Guardianes de la Galaxia 1. No, no dice 2, dice nada más Guardianes de la Galaxia. Galaxia y ya. Y ya, general. Eso es todo. Así que si quieren aprovechar, pues ya saben. Gracias por el tip... de lo gratis. Gratis hasta las tratadas. Venga, muchísimas gracias, mi estimado. Ahora sí ya nos tenemos que ir. Claro. Es hora, ha llegado la hora, ha llegado el momento. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos mañana a la medianoche en Láser, un programa de música electrónica presentado por su servilleta y producido por Blakey. Y nosotros también, si no pueden, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Por favor, sigan a Blakey, arroba el Blakey, B-L-E-I-K-Y, para que vean de qué lado más que la iguana. Gracias, amiga. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. La neta se aprecia y escuchar tu voz quiere decir que es viernes. Así que con eso está chido. Venga. Gracias a mi estimado Chris del otro lado de los controles. Y bueno, ¿qué? Nos vamos a ir con una última petición porque hoy fue el día del mazapán, como ustedes bien saben. Y estuvieron pidiendo rolas que hablaran acerca de los dulces. Y estuvieron pidiendo mucho una canción de Aerosmith que se llama Sweet Emotion. Y como hace mucho que no escuchamos a Aerosmith, venga, vamos a escuchar a Aerosmith. Ufas, me emoción encanta. Emoción dulce. Dulce emoción me va a dar a mí cuando ponga mis sucias garras en un mazapán el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana, se les quiere y nos escuchamos pronto. Un abrazo, arroba Mariela del Radio. Adiós. que a partir de este momento todo fluya sin problema. Gracias por escuchar Enhorabuena con María Letona.